El amor y el enojo son sentimientos tan poderosos que no pueden controlarse por la fuerza. Esteban quedó furioso y su mente estaba tan nublada y tormentosa como el cielo. Sentía que todo el esfuerzo y el dinero que puso para convertir su sueño en realidad podían desaparecer de repente. ¿Qué estás pensando? No sé, pero esto no es nada bueno. Mira, en este momento no es mucho lo que podemos... ¡Hola! María, ¿pasa? Hola, ¿está Diego? Ah, sí. Está fuera recogiendo las cosas de la lancha. Si querés, podés pasar. Gracias. ¡Diego! Hola, qué linda sorpresa. Creí que no te iban a dejar venir. No me dejaron, me escapé. Por eso tengo que irme rápido. Lástima. Bueno, pero por lo menos pudiste venir un rato. Diego, es que tengo algo que decirte. ¿Y qué fue? Mi papá no me deja verte más. Yo sé, ni a mí tampoco me deja acercarme a vos. Pero podemos vernos así en ratos que él no se dé cuenta. No, Diego. Por eso es que vine. Ya no podemos vernos más. ¿Por qué? Si yo te quiero. Sí, yo sé. Y yo también te quiero. Pero no puedo desobedecer a mi papá. Pero no es justo. Él ni me conoce, ni siquiera me explicó por qué no quiere que nos veamos. No estás tratando de entender. No, él es el que no entiende. Lleva tanto tiempo aquí encerrado que ya se le olvidó cómo se trata a la gente. ¿Qué querés decir? ¿Que porque él es de pueblo pequeño no es tan inteligente como ustedes los de la ciudad? ¿No sabes que eso no fue lo que quise decir? Tal vez él tiene razón. Después de todo, acuérdate que yo también llevo toda mi vida metida en Río Amarillo. María, no te vayas. ¿No sabes que eso no fue lo que quise decir? ¿Me podría decir qué es lo que estamos buscando, don Joaquín? Esperate un momento. ¿Podemos devolvernos ya? Esto es lo que pasa. Cuando llueve tanto, lo normal es que el caudal suba bastante. Por eso siempre medimos allá abajo, a ver si el río se va a desbordar. Sí, pero nosotros hemos estado revisando estos días. No ha subido tanto. Ah, ese es el problema. Con lo que ha llovido estos días debería estar mucho más alto. ¿Ves esas pozas? Ajá. ¿Esas? Sí. Esas no son naturales. Más bien son peligrosas. ¿Cómo? Se hacen cuando los troncos tapan el cauce y no dejan pasar la corriente. Pero son pequeñas. Es así. Pero creo que arriba puede haber otras presas más grandes. Revisemos aquí. Mañana subimos temprano a buscar con más gente. Ya está muy oscuro. Diego, ¿qué pasó? Terminó, así de simple. ¿Y qué te dijo? Que el papá no quería que nos siguiéramos viendo y que entonces todo se terminaba. ¿Y vos? ¿Qué le dijiste? Ay, metí las patas. Ni sé qué fue lo que le dije, pero creyó que la había insultado. La verdad no sé. Ay, ¿qué vas a hacer? Ay, no sé, supongo que nada. ¿Qué se hizo Esteban? Por ahí anda. Pero mejor ni te le acerques, porque anda insoportable. Hay que dar tiempo a que se le baje el enojo. ¿Y vos qué? ¿Berrinches, depresiones? Ay, no, nada de eso. Solamente preocupada. Porque si cerraron el paso, es porque el asunto es serio. Más bien voy a ir un momento al pueblo de los mineros para ver si ellos saben algo. ¿Qué pasa con Río Amarillo? Son los únicos con los que tenemos problema. Ayer hablamos con los muchachos de turismo, pero no sé si le dieron el mensaje a la gente del pueblo. Bueno, si no se lo dieron, por lo menos tienen que haber oído los mensajes por radio. Sí, se supone, pero no sabemos qué están haciendo. El camino sigue anegado. Sí, no se puede pasar. Vea, esta parte está cerrada. Y por aquí no pasa ni el camión. ¿Y no podríamos llamar otra vez a los muchachos? Es importantísimo mantenerse en contacto. Sí, sí. Vamos a seguir insistiendo. Bien, bien. Doctora. ¿Sí? Bueno, no, nada. Eduardo, ¿qué pasa? No sé si es de mi incumbencia, pero... ¿Pero qué? ¿Cuál fue el problema que tuvo usted con la gente de Río Amarillo? Don Pedro, muchas gracias. Cualquier cosa hablamos. Muchas gracias a usted, Claudia. ¡No se moje mucho! ¡María! ¡María! ¿Puedo pasar? Sí, está bien. Oh, ¡uy! ¡Qué mojada que me di! Sí. ¿Y cómo estás? Bien, supongo. María, Diego me contó que terminaron. Me imaginé. Yo no sé los detalles, pero si necesitas hablar con alguien, podés decirme. María, si ya empezábamos a ser buenas amigas. Yo no quería terminar, pero él me trató como si fuera mi culpa. Ay, tranquila, María. Vos sabés que Diego te quiere. Es solo que no supo cómo explicarse. Pero insultó a mi papá y me trató muy mal. Pero yo estoy segura que no quiso hacerte sentir mal. Seguro no va a querer hablarme otra vez. Yo te apuesto que apenas te vea te agarra besos y se le olvida. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Bueno, decime, ¿ya te sentís mejor? Sí, gracias. Bueno, entonces mi trabajo aquí está hecho y me tengo que ir. ¿Por qué? Resulta que me dijo don Pedro que el lugar donde construimos la cabaña no es muy conveniente. Pero eso después te lo cuento, María. Ahora mejor me voy a buscar a Esteban. Ay, Diego, ¿por qué dejaste la comida fuera en el agua? Ay, se me olvidó. Ya voy a recogerla. Esa no es excusa. Ahora está toda mojada. Ya, deja de reclamar. Pero es que no te das cuenta de que este es un negocio serio. No puedes andar metiéndonos en más problemas por andar tonteando con tu novia. ¿Sabe qué? Ahora no necesito que me molesten.